cuando acá eres tan fuerte, porque el cambio de carácter te siento diferente. Tú sabes bien que nunca te he fallado. Empezaste a mentir y en eso no quedamos. ¿Quién te escribe? ¿Por qué te pones nerviosa? ¿Quién te llama para decirte buenas noches? ¿Quién te manda esas flores que publicas? Ya me di cuenta que no son mías. ¿Por qué borras los mensajes que te llegan? ¿Por qué ya no tienes tiempo para mí? Presiento que alguien más besa tus labios y no eres pa' venírmelo a decir. Y eso nunca lo esperé de ti. Últimamente anda medio nerviosa. A ver si me le bajo una nota. Juguito Flores, el super mi vida. De cuando acá eres tan fuerte, porque el cambio de carácter te siento diferente. Tú sabes bien que nunca te he fallado. Empezaste a mentir y en eso no quedamos. ¿Quién te escribe? ¿Por qué te pones nerviosa? ¿Quién te llama para decirte buenas noches? ¿Quién te manda esas flores que publicas? Ya me di cuenta que no son mías. ¿Por qué borras los mensajes que te llegan? ¿Por qué ya no tienes tiempo para mí? Presiento que alguien más besa tus labios y no eres pa' venírmelo a decir. Y eso nunca lo esperé de ti.